Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Urique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos centramos en las competiciones locales y en concreto en la Liga Local de Fútbol Sala porque ha vivido una jornada decisiva este último fin de semana. Penúltima jornada en segunda y en primera y en este caso la decimonovena en primera en División de Honor, en la que el Don de Fútbol Sala ha dado un paso casi definitivo en la conquista por el título liguero. Y es que la jornada ha sido propicia para el equipo cortesano, que no solo conseguía vencer a su máximo rival en estos momentos, al que de qué, partido en la cumbre entre el primero y el segundo, el 4-2 ganaba el Don de Fútbol Sala y le mete ya 4 puntos a falta de 3 jornadas, sino que también veía cómo se le ponía todo de cara con la derrota del Estudiantes ante Revolución. Estudiantes se situaba en este caso a 13 puntos del Don de Fútbol Sala, pero tenía un partido y tiene un partido pendiente con él que se va a jugar este fin de semana, lo cual quería decir que si Estudiantes ganaba todavía habría esa diferencia de 3 puntos y podía arrebatarle esa primera posición a falta de 2 jornadas. Sin embargo, Estudiantes caía por 5-7 en un partido en el que los estudiantiles llegaron a controlar y a tener dominado en el marcador, pero que finalmente vieron cómo se quedaban sin ese premio y prácticamente se descartaban en la lucha por la liga. No matemáticamente, pero teniendo en cuenta el calendario que les queda a estos equipos y lo fuerte que se ha mostrado en esta segunda vuelta el Don de Fútbol Sala, parece harto difícil que llegue a perder esa posición en la tabla clasificatoria. Y en primera división quedaba tan solo por saber el equipo que iba a descender. El New Team finalmente se convierte en equipo de segunda sin ni siquiera jugar el penúltimo partido de liga. Y es que la noche antes, Autoescuela de la Sierra, UAS, ganaba su partido al Mesón Los Monteros y se aseguraba matemáticamente la permanencia en primera división una temporada más. Y en segunda, con casi todo decidido, en lo que se refiere virtualmente, podríamos decir, todavía matemáticamente había posibilidades, pero ya todo terminó decantándose en esta última jornada. Así, el Fran Generali conseguía el título de liga, se proclamaba campeón de segunda tras vencer a JSA Ubrique, uno de sus máximos rivales esta temporada, que finalmente se va a tener que conformar con la tercera posición, porque Curtidos Cabeza tampoco falló y se adueña de la segunda. Por lo tanto, Fran Generali y Curtidos Cabeza se convierten en equipos de primera división, consiguen ese ascenso. Y este fin de semana se disputa la última jornada de la competición liguera. Ya, pues, en este caso, quedaría las dos jornadas de división de honor y esa lucha en primera y en segunda, que van a ser dos jornadas que se van a celebrar en primer lugar, como hemos comentado, como hemos estado comentando últimamente, se crea pues para equiparar el número de partidos jugados entre las tres categorías. Y por eso, una vez terminada la liga regular, en lo que se refiere a primera y en segunda, se juega una especie de Copa de la Liga en la que se va a decidir un campeón a modo de eliminatoria y habrá enfrentamientos directos. De eso vamos a hablar en la tarde de hoy. También recordar que a las 7 menos cuarto, en el pabellón polideportivo municipal, a las 8 menos cuarto, se va a disputar el segundo partido de semifinales por el título provincial de la categoría infantil de primer año entre el Cabu y el Club Baloncesto San Fernando. El Cabu necesita ganar para forzar el tercer partido, ya que cayó en el primero por 68-55. Recordemos, este miércoles, hoy, a partir de las 8 menos cuarto en el pabellón polideportivo municipal. También tenemos los resultados de la Liga Local de Fútbol y repasamos la tercera etapa de la APSA Cape Epic. En este caso, no han tenido suerte la pareja de Manuel Rojo y Jorge López Janeiro, que han perdido la cuarta posición de la General Master. Y la causa, pues, ha sido que hoy, en la etapa de 78 kilómetros entre, bueno, una circular en la ciudad de Greaton, han cruzado la meta en la sexta posición tras sufrir un pinchazo a 7 kilómetros de final y perder el contacto con la pareja de daneses Enrique y Thomas Neurop y la de los alemanes Thorsten Keller y Max Friedrich. En este caso, prácticamente son las parejas con las que ellos se van a disputar esa cuarta plaza, toda vez que parece imposible entrar en el podium de la categoría Master. En la etapa de hoy, la victoria ha sido para Cadel Evans y Jorin Capié, con 3 horas 23 minutos 31 segundos, a 2 segundos Bad Brengen y Abrao Acevedo, y a 6 minutos 45 segundos, en este caso, Tommy Miser e Ivonne Zugasti, la pareja española que sigue liderando esa clasificación general, con 4 minutos de ventaja sobre Brengen y Acevedo y 11 minutos, casi 12, sobre Cadel Evans, Jorin Capié. Como hemos dicho, ahora se ha metido en cuarta posición Henrik Kir y Thomas Neurop, con a 52 minutos 46 minutos, segundos de Miser y Zugasti, y Jorge López Janeiro y Manolo Rojo pues están a poco menos de 4 minutos de la pareja danesa, y también con la pareja alemana pisándole los talones. Mañana, etapa número 4 entre las localidades de Creighton y Alging, de 112 kilómetros y 2.150 metros. Mientras más larga, mejor le viene a Jorge López Janeiro y a Manuel Rojo. De estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 25 de marzo, las mejores ofertas. Queso puro de oveja 2,19 el cuarto. Huevos frescos categoría L 1,15 la docena. Detergente Ayala 12 kilos 6,45 euros. Y gel Ayala 95 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio, confianza, Autoservicios Casa Canto. Mira siempre. Pinturas Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas, todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura anticondensación con efecto termoaislante y antimoho, especial para decoración interior y exterior, espacios como baños, techos, cocinas, gimnasios o saunas. Pintura fragancias, cada color asociado a un aroma, lavanda, eucalipto, pomelo o frambuesa. Proteja los tuyos con la pintura gama antibacterias. Es una pintura mate al agua de excelente calidad para interiores sobre yeso, cemento y ladrillo, con un acabado espectacular sobre superficies lisas. Pinturas Rafa, en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Tras 17 años de éxito, Dos Hombres Solos Sin Punto con Inás se retira de los escenarios. Única y última actuación en Ubrique, viernes 7 de abril a las 9 de la noche, en el Salón de Acto del Instituto Francisco Fatou. Entra en YouTube, teclea Dos Hombres Solos y verás por qué llevamos 17 años ininterrumpidos en el mundo del teatro. Recuerda, única y última actuación de Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina, con Manolo Medina y Javier Vallespín en Ubrique, viernes 7 de abril a las 9 de la noche en el Salón de Acto del Instituto Francisco Fatou. Venta de entradas en la oficina de turismo en horario habitual. No te la vayas a perder por nada del mundo. ¡Ay, sí, eso sí! Novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía. Villaluenga del Rosario acoge los días 1 y 2 de abril su Feria del Queso Artesano, en la que de nuevo contará con exposiciones, degustaciones y venta de quesos de toda Andalucía. Tendrá lugar en el Centro de Eventos de la Albarrada, con entrada libre y la participación de 30 queserías de las distintas provincias andaluzas. El programa de actividades contempla además catas dirigidas, talleres de ordeño y de elaboración de quesos. La feria será escenario del noveno concurso andaluz de quesos tradicionales Sierra de Cádiz y, como novedad, incluirá un concurso de cortador de quesos y otro denominado Tu Peso en Queso. Durante el fin de semana podrá visitarse además de forma gratuita tanto el Museo del Queso como el Centro de Interpretación de la Literatura, y se ofrecerá animación y guardería infantil gratuita. Disfruta del mejor queso con tickets degustación, 8 tapas de queso por 5 euros, entre las más de 200 variedades expuestas. Te esperamos en la novena Feria del Queso Artesanal de Andalucía, los días 1 y 2 de abril en Villaluenga del Rosario. La Peña Bética Rafael Gordillo de Ubrique te invita a disfrutar de la fiesta bética que tendrá lugar este sábado 25 de marzo. Desde las 2 de la tarde en la sede de la Plaza de los Ejércitos se ofrecerá paella a todos los béticos, simpatizantes y ubriqueños en general que quieran disfrutar de una jornada de convivencia. Se contará con la actuación de la agrupación musical ubriqueña y con una espectacular colchoneta bética para los más pequeños, todo de forma gratuita. Además, se hará entrega de los nuevos carnets a los socios de la entidad. Recuerda, fiesta bética el sábado 25 de marzo en la Peña Bética Rafael Gordillo. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el Encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 25 de marzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. El Patronato Municipal de Deportes organiza un curso de socorrista acuático y primeros auxilios. Dará comienzo el 31 de marzo. Precio 450 euros. Con carnet joven 350. Infórmate en la piscina municipal en el teléfono 956 46 44 58 o al móvil 649 62 98 92. Organiza Grupo Zapata. Colabora la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, el Patronato Municipal de Deportes y la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el Encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 25 de marzo a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Y 49 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia. En principio vamos a recordar, por la brevedad con la que lo podemos hacer, el repaso a la Liga Local de Fútbol, porque tan solo se disputó un partido de la 14ª jornada y otro, en este caso aplazado, otro de los partidos aplazados que se recuperaba en este pasado fin de semana. Era el partido Jóvenes Veteranos Juventus, que terminó con victoria de la Juventus por 2-3. Pascual Alba y José Miguel Jaén marcaron por Jóvenes Veteranos y David Zapata en dos ocasiones y Juan Luis Galván por la Juventus. En cuanto al partido correspondiente a la jornada 14ª, San José vencía 4-2 a Nueva Balompédica. Marcaron Julio Benítez, Carlos Benítez, Antonio Jesús Rodríguez y Alfonso Rosado por parte del San José y Jesús Torres por parte de la Nueva Balompédica. Sigue habiendo otro encuentro aplazado que protagoniza en este caso a Jóvenes Veteranos y Cervecería Los Morenos, que se va a recuperar este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Repetimos, jóvenes veteranos, Cervecería Los Morenos. Y a las 12, el partido correspondiente a la 14ª jornada entre aspirantes y Juventus. Pues con esos partidos todavía quedaría pendiente otros encuentros ya para cerrar la 14ª jornada. Aquí se juega de esa manera porque había dos partidos aplazados con un mismo equipo, que eran jóvenes veteranos, había tenido esa suerte o esa mala suerte en este caso, y luego pues se tiene que disputar el orden, en este caso es importante el orden de los equipos, aparte de que ya se sabe que el campeón ha sido Vampiro, para que posteriormente se conforme lo que son los grupos para lo que va a ser el trofeo de San Isidro. Pues tiene influencia y por lo tanto se está haciendo de esta manera. La próxima jornada, el próximo fin de semana, pues ya se disputarán los partidos restantes. Y como decíamos, recordemos que en baloncesto, hoy a partir de las 8 menos cuarto, se enfrentan en el pabellón polideportivo municipal El Cabu y el Club Baloncesto San Fernando de la categoría infantil de primer año. Segundo partido de semifinales por el título provincial de esa misma categoría, en el que el Cabu necesita, en este caso, la victoria para forzar el tercer y definitivo partido, ya que cayó en el primer encuentro en San Fernando por 68-55. También hoy, en principio, se tiene previsto que se dispute el partido entre Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades y Adesa 80. Sería el segundo partido de semifinales. Los puertorrealeños ganaron en Sanlúcar de Barrameda por 60-77, así que se les puso muy cuesta arriba el pase a la final al equipo de Sanlúcar, que se proclamó campeón del Grupo A, donde militaba el conjunto del Cabo. Sobre la APSA KEPI, pues lo que hemos comentado, hoy sexta posición para Manuel Rojo y Jorge López Janeiro, que se han dejado unos cuatro minutos con su grupo de referencia, con sus parejas de referencia, los daneses y los alemanes, Kir Neurop y Keller Friedrich, y a causa de un pinchazo a falta de 7 kilómetros, en cuatro minutos que han perdido, que le han hecho pues bajar una posición en la clasificación general de la categoría Master. Son ahora quintos y el objetivo es intentar finalizar en esa cuarta posición, porque parece que las tres primeras ya tienen dueño. Lo que no se sabe es el orden, pero entre Tommy Miser y Bonzugasti, Bredjens y Acevedo y Cadel Evans y Jorin Capien, entre estos tres se van a jugar esa tercera plaza, porque parece que están las fuerzas muy niveladas. Mañana, cuarta etapa entre Greaton y Elgin, 112 kilómetros y 2.150 metros de desnivel positivo. Y vámonos ya con el repaso a esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Comenzamos por la segunda división con los goles, los resultados y los goleadores. En este caso, el partido entre MGS Seguros y Atlético Futsal, partido con muchos goles y se decidió por un solo tanto, trepidante, 8-9 ganaba el Atlético Futsal. Marcaron por parte de MGS Seguros José Manuel Cabra, Chacón dos goles, David Márquez un gol, Juan José Rodríguez dos goles, Juan Jesús Vázquez, Galván dos goles y Alberto Mateo Satienza un gol. Mientras que por parte del Atlético Futsal, Rubén Pérez marcó un gol, Daniel Jaén Delgado marcó cinco goles y tres goles, Antonio José Pérez en Muñoz. El partido entre Ubrilez y Atlético Club Don López se saldó con victoria de los primeros por 3-2. Marcaron José María Flores Chacón y José Miguel Gago Viruez en dos ocasiones por parte de Ubrilez, mientras que los dos tantos de Athletic Club Don López fueron obra de Francisco Moreno Zurita. El Curtidos Cabezas no dio opción en ningún momento a su rival, ni a que hubiera cualquier atisbo de facilidad a desocupar la segunda posición de la tabla, y ganaba pues 2-6 a la Lupe Baguette y Kebat. Por parte de la Lupe marcaron José Antonio Jaime Benítez y José Carlos Carrasco Pérez, mientras que por parte del Curtidos Cabezas los goleadores fueron Mario Dueñas, dos goles, Jaime Cabezas, Pablo Moreno, Juan Carlos Flores y Julio Benítez. Fueron los autores de esos seis goles que le dieron la victoria a su equipo. Impala, 1987, y Club Deportivo Celta saldaron su duelo con empate a dos goles. Javier Redondo Mangana y David González Guerra marcaron por el Impala, mientras que por parte de los Celtas sus goleadores fueron Juan Manuel Olmedo Chacón y Adolfo García Cabrera. Y la jornada se completaba con la victoria del Fran Generali, que en este caso le ha servido ya para certificar, a falta de una jornada, matemáticamente, la consecución del título de Liga. Dos goles a cinco fue el resultado de ese partido. Marcaron por parte de JS Aubrique Marcos Camacho y Alberto Fuentes, mientras que por parte del Fran General y sus goleadores fueron Sergio Muñoz, José Antonio Martín Pérez, Alberto Moya en dos ocasiones y Pablo Lobo Gómez. De esta manera, la clasificación en segunda división la encabeza el Fran Generali con 48 puntos, 42 tiene Curtidos Cabeza, 35 JS Aubrique, 21 MGS Seguros y Club Deportivo Celta, 20 La Lupe Kebab, 19 Atlético Futsal, 15 Impala 1987, 15 Ubrilez y 5 puntos cerrando la tabla Athletic Club Don López. Vámonos ya con el repaso de la primera división, en este caso con esos resultados de los cuatro partidos que se disputaban. El partido en la cumbre entre Brille 1979 y la Peña Bética se saldó con empate a cinco goles, nada más y nada menos. Por parte del Brille marcaron Javier Orellana Barea, Juan Pedro Rodríguez González, tres goles, y Antonio Ordóñez Moreno. Mientras que por parte de la Peña Bética sus goleadores fueron Alejandro López Zarco, Daniel Marque Pérez, Álvaro López en dos ocasiones y Alberto Ramos Nieto. Por su parte, Autoescuela La Sierra UAS certificaba su permanencia en la primera división, venciendo por 3-2 a Mesón Los Monteros. Le hacían falta esos tres puntos para no tener sustitos, que de última hora, y así fue. Marcaron por parte de 3-2, victoria, como decimos, de Autoescuela La Sierra UAS, Javier Castro, Juan María Gutiérrez González y Rubén Ordóñez Ordóñez, mientras que por parte de Mesón Los Monteros los goleadores fueron Pedro Camacho Gómez y José David Mejías Mateos. El Leyton ganaba 4-1 a Newtins, un Newtins ya descendido. Marcaron por parte del Leyton Juan Carlos López, Diego Márquez, dos goles, y José Luis Lamela Rodríguez, mientras que por parte del Newtins el gol del honor fue obra de Cristian Vadillo. Y por último, Autoservicios La Plaza también ganaba este fin de semana 4-3 a la Espuela Café y Copas. Goleadores de Autoservicios La Plaza: José Miguel Jaén, Pascual Alba, dos goles, y Vicente Chacón. Mientras que por parte de la Espuela Café y Copas marcaron Juan Fernández Fernández, Pablo Arena Sierra y Alberto Gago Puerto. Con estos cuatro resultados, la clasificación a falta de una jornada está de la siguiente manera. Peña Bética, campeón de liga y líder con 41 puntos a falta de una jornada. Recordemos, Brille 33 puntos, segunda posición, tercera Gesto Algar con 26, 23 Leyton, 21 Autoservicios La Plaza, 18 Mesón Los Monteros, 15 La Espuela Café Copas, 12 Autoescuela La Sierra UAS y 5 Newtins como último clasificado ya descendido a segunda división. Nos quedamos ya con el repaso a la división de honor y los resultados que se han dado este fin de semana. En principio, nos quedamos con ese partido entre Zulema e Inter de Lian, pero ese era el partido correspondiente a esta jornada, pero cabe destacar en este caso que Zulema y Marca 91 disputaron también este fin de semana ese partido que tenían o que tenían aplazado ese encuentro aplazado en su día, que terminó con victoria de Zulema por 5-3. Marcaron por parte de Zulema Pablo Castro, Álvaro Torreño 3 goles y Jesús Castro otro gol, mientras que por parte del Marca 91 sus goleadores fueron Daniel Jiménez Fernández y José Manuel Mancilla Morales. Daniel Jiménez en este caso consiguiendo 2 de los 3 goles de su equipo. El otro partido de Zulema, pues el que le midió al Inter de Lyon, sorpresa en este encuentro. Zulema, pues que no ha podido mantener ese ritmo que también pudo aguantar en la primera vuelta, se desinfló pronto y bueno, resultados como estos, tropiezos como este le hacen alejarse un poquito más de esa, en puntos de la zona noble de la tabla clasificatoria. Pero bueno, ya es una lucha que se ha reducido a 3 equipos y que prácticamente ya se encuentra también, aunque está reducida la liga a 3 equipos matemáticamente, pero parece ya muy decantada para el donde. Por parte de Zulema marcaron Rodrigo Fernández y Jesús Castro, mientras que por parte de Inter de Lyon sus goleadores fueron Daniel Benítez Mateo, 2 goles, Fernando Fernández Ordóñez, 1 gol, y Juan Carlos Monte de Oca, otro tanto. Por su parte, el Porte Construcciones Hermano Vírez Oliva demuestra tener todavía vida, no va a dejarse caer a la primera división sin luchar. Y bueno, una victoria súper importantísima porque la ha hecho con el equipo que ahora mismo marca la salvación y del que está alejado a 2 puntos. Porti 2, Autoescuela Celia 1. Marcaron Daniel Campón y Sergio Díaz por el Porti, mientras que Iván Pérez fue el autor del gol de Autoescuela Celia. La verdad que se pone también emocionante la cosa por abajo. Oasis Lounge, en este caso, caía 5-3 y vuelve otra vez a la última posición de la tabla ante el Marca 91. Por parte del Marca, marcaron José Luis Bazán, Daniel Jiménez 3 goles y Jorge Coronil, mientras que por parte del Oasis Lounge sus goleadores fueron Juan Virués con 2 tantos y Diógenes Gago. El partido de la jornada, sin duda, fue el que enfrentó al Donde Fútbol Sala y al qué de qué, un partido que terminó con victoria del Donde Fútbol Sala por 4-2. Ahora enseguida vamos a hablar de este partido. Marcaron por parte del Donde Antonio Villanueva 1 gol, Alejandro Villanueva otros 2 goles y Andrés Gutiérrez Domínguez 1 gol. Y por parte del qué de qué, el autor de los 2 goles fue Mario Chacón, en este caso. Insuficiente para desnivelar el partido, porque como decimos ya, el Donde Fútbol Sala se llevaba la victoria. Y bueno, otro partido fue el empate a 2 goles entre The Gallery Panteras y Morgans. Por parte de The Gallery Panteras marcaron Modesto Romero y Neuber González, y por parte del Morgans los 2 tantos fueron obra de José Morales Cueva. Y por último, un partido que le ha podido costar la Liga a Estudiantes. Parece que le ha costado la Liga a Estudiantes, bueno, los tropiezos anteriores, pero ahora que no tenía margen de error, a las primeras de cambio caía ante Revolución por 5-7. Marcaron por parte de Estudiantes José Antonio Borges Andrade y Pedro Venegas. Ángel Román marcaba también 2 goles y Moisés Moreno, mientras que Revolución, 6 goles eran obra de Quisco Trujillo y otro de José Manuel Jiménez. Ese resultado terminaba dándole la victoria al conjunto de Revolución. La clasificación en División de Honor está de la siguiente manera, donde líder con 48 puntos, 44 tiene que de qué, 42 Estudiantes, 39 Revolución, 35 Zulema, 27 Marca 91, 20 de Galería Panteras, 18 Inter de Lyon y Morgans, 14 Autoescuela Celia y en descenso 12 puntos Porte y Construcciones Hermano Vírez Oliva y 11 puntos Oasis Lounge. 6:05 de la tarde. Vamos a aprovechar hoy que se, después de que se haya disputado esta jornada que parece trascendental, parece, no digamos que lo sea, en lo que se refiere al devenir de la Liga en División de Honor, lo ha sido ya en segunda y también lo ha sido ya en primera. Y un momento idóneo para analizar cómo va la competición liguera. Ya saben que nosotros más o menos estamos intentando una vez al mes hacer ese análisis con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, que lo tenemos por aquí. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes lo teníamos todas las semanas con esos sorteos de liga, pues ahora lo vemos menos, pero siempre es interesante ese punto de vista y además también trae algunas noticias con respecto a algunas cuestiones relacionadas con el fútbol sala local. Vaya, ¿cómo está la Liga? ¿Cómo ha estado la Liga este año? Yo no sé si esta jornada ha sido definitiva, pero el fin de semana ha sido calentito, ¿no? Sobre todo en División de Honor. Sí, la verdad que era una jornada marcada en rojo porque había dos enfrentamientos directos. Si echamos la vista atrás, hace cosa de un mes, pues la Liga era cosa de cuatro y cualquiera podía dar el salto al liderato, ¿no? En estos cuatro partidos, en este mes, Revolución tuvo dos pinchazos, porque, hombre, todos eran favoritos porque todos dependían de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Pero quizás Revolución era el que tenía el calendario más asequible, quitando el partido este con Estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y para que vea cómo son las cosas, ha ganado el de Estudiantes y ha perdido, por ejemplo, contra el Gallery y perdió contra el Marca, ¿no? Un equipo que sí que va para arriba en Marca, pero Dos rivales que a priori no tenían por qué haberle causado problemas, ¿no? Bueno, sí, problemas. Todos te van a causar problemas, pero viendo cómo había sido la trayectoria en la primera vuelta, con los cuatro equipos de arriba, cuatro o cinco equipos, pues a muy buen nivel, y luego por abajo el resto de equipos, digamos, más pendiente de la permanencia, ¿no? Porque sí, había casi dos ligas. Casi dos ligas, pero bueno, Marca ha sido quizás el primer equipo que se ha colocado en tierra de nadie, sin problemas por abajo y sin nada que hacer por arriba. Sí, la verdad que sí, que es así. Y como ya te digo, pues se llegó a esta jornada con ya Revolución habiendo caído, ¿no? Estando 45-44-42 y jugando los dos primeros entre ECI y Estudiante, con un Revolución que le ha ganado los dos partidos, son seis puntos, y son ahora mismo los que campean ahora mismo, por ejemplo, con el Domodón, ¿no? con el Donde. Fue un partido, la verdad, que a ratos igualado, pero siempre fue mandando en el marcador el equipo de Corte. Muy serio, con uno de los mejores planteles que habrá traído en esta temporada. En la temporada. Y hombre, pues con muchas bajas, porque con esto de Lubrique han tenido durante todo el año muchas bajas. No se esperaba que estuviera ahí, pues, pero el resto del equipo que ha podido asistir, pues ha hecho una gran campaña. Un temporadón. Haciendo fichajes de jugadores que venían de primera, se han adaptado bien, el equipo ha ido sacando resultados y cuando se ha visto ahí, pues quizás quitando ese partido, ¿no? Que de haberlo ganado, pues tendrían muchas posibilidades de ganar, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues se ha abierto un corsón amplio, pero que a su vez se puede acortar a un solo partido, ¿no? Y quedando tres partidos que quedan, pues todavía todo puede pasar. Muy encarrilada, sí la tiene el Donde, pero esta misma semana una victoria de Estudiantes. A Estudiantes lo coloca a tres, con el haber ganado, es un partido. Y a Quedeque lo coloca a uno, con el haber perdido, pero prácticamente imposible, ¿no? De que se haya empate a punto, ¿no? Y el calendario del Donde, por ejemplo, la penúltima Sporting, que se está jugando el descenso, y en la última es el Gallery, un equipo que no se juega nada, pero que en la primera vuelta quedó 3-2, ¿no? Un resultado ajustado, ¿no? Aunque estarás conmigo en decir que sin duda el gran tropiezo de este fin de semana ha sido del Estudiantes. Sí. Porque ganando a Revolución, ahora mismo, es lo que tú dices, dependería de él mismo simplemente para llevarse la liga. Sí, y más me comentan un partido con Revolución que llegó a ir ganando 4-2. 4-2 iba al descanso, por lo visto. Uh-huh. Sí, la verdad que ellos quedaron un poquito tocados, ¿no?, de ese partido, porque... Y Estudiantes, por ejemplo, si tú ves y le han marcado a lo mejor 20 goles en la liga y estos 7, ¿no? O sea, sí, que en un montón de partidos le han marcado mucho menos que la mitad mataron este. Uh-huh. Entonces, pues, extraño el resultado porque son dos equipos que han estado manejando la Liga de Fútbol Sala durante casi 10 años. 5 antes Revolución, ahora después 4 Estudiantes y en respecto a ligas, ¿no? Hablado. Y ahora pues se ven relegados a ese tercer y cuarto puesto, que quizás, como ya he dicho antes, con algunos tropiezos inesperados durante la liga, pero que al fin y al cabo ahí es donde se juegan las ligas. Uh-huh. Si Revolución tuviera 6 puntitos más, que los podía tener, o Estudiante 3 más, estaría ahí y luchando con un Donde que al principio no contaba tampoco, porque es que Donde ha sido como cuando quedó campeón. Sí, ha comenzado de una manera muy regular y poco a poco ha ido de atrás, como un martillo pilón. Ahí está, la cita callando, y si es como acabó esa temporada, pues muy complicado que pierdan algún partido más, ¿no? Uh-huh. Y además ese mismo año cogieron una racha y una confianza que se lo llevaron todo. Uh-huh. Quedan 3 jornadas, 9 puntos en juego, tanto por arriba, así está la situación, como por abajo. Yo no descarto nada todavía, ¿eh? Ahora mismo parece que es cosa de 3 equipos, pero quedando 3 jornadas y los choques que van a tener entre ellos, ¿quién te dice que equipos que ahora mismo están con cierta tranquilidad como Inter, Morgans o de Galería Pantera, el mismo de Galería Panteras, pierde 3 partidos consecutivos? Claro, puede perder perfectamente. Puede perder tranquilamente. Esta misma semana hay un Autoescuela Celia Gallery. Uh-huh. Autoescuela Celia está ahí en descenso. Gallery parece que está un poquito más despegado, ¿no? Pero una derrota lo mete en problemas, ¿eh? Ahí. Quizá el calendario, porque prácticamente me sé el calendario de casi todos, ¿no? Uh-huh. Calendario del Sporting es el más complicado. Está a 2 puntos, pero ellos tienen que jugar contra los 3 equipos de arriba. ¿Dónde? Ajá. Que es de qué y Estudiante. Uf. Respectivamente, me parece, primero es que de qué, después Dónde y en la última Estudiante. Entonces, para salvarse o para tener unas mínimas de opción, quizás 18 puntos. Entonces de esos 3 tendría que ganar 2. Uh-huh. Es posible, pero es complicado, ¿no? Oasi, pues en la última jornada tiene un enfrentamiento contra el Inter, pero antes tiene Revolución y Zulema. También es 2 enfrentamientos complicados y el partido a cara de perro con Inter, pero ya Inter no lo cogería Oasi, ¿no? Uh-huh. Y Celia, pues quizás de los de abajo es el que tenga el calendario más asequible, en el sentido de que no tiene que disputar partidos con ninguno de los equipos que están arriba, ¿no? Mm. Se va a enfrentar a Gallery esta semana y se enfrenta a otros 2 equipos que no tienen mucho que disputar, vamos. Mm. Dani, ¿y le encuentras alguna explicación a cómo ha transcurrido este año la Liga? ¿O ha sido solo casualidad? Me refiero al hecho de que haya habido más igualdad entre los equipos, a que prácticamente se va a decidir en la última jornada. A diferencia de otros años, en lo que ha estado... Pues, la diferencia a lo que... ¿Hay más equilibrio entre las plantillas? Hay más equilibrio entre las plantillas porque, por ejemplo... Y es un resumen que es mi punto de vista, que igual me equivoco, ¿no? Los equipos de arriba se ven mermados por el tema del Ubrique, o en otros casos, como es, por ejemplo, en el Zulema, el caso de Fran, que es una pieza, yo que digo que puede ser hasta un 60% del equipo, pues está jugando en el Ronda, entonces no disputa la competición asiduamente, ¿no? Entonces, ese equipo que normalmente estaba entre los dos primeros o tres primeros en estos últimos años, pues ahora mismo se ve relegado a una quinta plaza, puesto que el nivel ha bajado. Entonces, eso lo ha aprovechado equipos como Revolución, que hace poco estaba en ese nivel, el quinto, ¿no? Que ahora dices tú ha quedado cuarto, pero ha estado ahí luchando por la liga, puesto que ha tenido una de las mejores plantillas para poder disponer de ella, pero a su vez han fallado muchos jugadores de esas plantillas. Entonces ha dado ha subido un escalón, pero ha bajado otro por culpa de casi la propia plantilla, ¿no? También le ha dado mucho Kisco, que va máximo goleador y se ha perdido a lo mejor 10 jornadas de liga. Sí, las primeras. Y es un jugador que tiene gol y te gana partido. En el caso de Estudiante, pues ha estado ahí, pero ese pinchazo le hace no depender de sí mismo y depender de otros partidos. Porque, como hemos dicho, si fuera ganado el partido, que estaríamos si fuera ganado, ¿no? Pero te estoy hablando que todos han tenido sus oportunidades y las causas por las que el equipo ha bajado y se ha igualado más. Como digo, Estudiante estaba ahí. ¿Dónde ha estado la chita callando? Y cuando se ha visto ahí, pues se ha aprovechado la situación, ahí, claro. Se ha metido y qué de qué, pues él, que ha sido más regular, porque ha estado casi toda la temporada entre los tres primeros puestos, y quizás era el que peor plantilla presentaba en lo que viene a ser la temporada. No decir que sea más malo, sino peor plantilla, para que quede a por disponibilidad, porque ¿no? prácticamente tenían seis siete personas, y de algunas veces esos seis o siete, dos eran porteros, o sea que prácticamente ha jugado la temporada siete jugadores. A lo mejor que había sanción en el furbo y había uno que podía ayudar. Que no había jornada de furbo, tenían el equipo más compensado. Ha sido el equipo más regular durante toda la campaña y con la peor plantilla respecto al número de jugadores, ¿vale? Y Marca, pues un equipo que, si fuera eso, estos últimos mes y medio, pues estaría luchando por el título. Lo que pasa que casi se metió en la primera vuelta y tenía 6 puntos. Sí, sí, un arranque horroroso. Después, pues ya los equipos. Oasi es un equipo que siempre ha estado ahí, media tabla para arriba, para abajo, pero le ha costado también mucho sacar los primeros partidos. Hasta hace poco lleva 2 puntos. Y equipos que quizás se esperaban un poquito más y se han quedado un poquito atrás, ¿no? Ya decíamos a principio de temporada que aquí lo difícil era difícil saber qué equipo aspiraba a llevarse el título, pero era más difícil saber qué equipo iban a descender, porque bueno, se veía hay muy buenas plantillas en División de Honor, y bueno, pues en comparación con la temporada pasada, tú no sabías qué equipo elegir, ¿no? Como candidato ya desde un principio. Eso lo ha dejado la jornada y cómo ha ido desarrollándose el campeonato. En División de Honor, así han ido las cosas. Sí, en Primera División, porque, bueno, una categoría este año mermada con tan solo 8 equipos por la retirada del Don Odón. 9. 9, perdón. Nueve, porque descansaba uno. Jugaban 8, descansaba uno. Y en este caso, una categoría que se ha decidido con mucho tiempo de antelación. Sí, en había un título de liga, en principio. Había un equipo destacado. Hasta hace cosa de un mes había 4 equipos, incluso 5, con opción de ese segundo puesto. Bajo mi punto de vista, el segundo mejor equipo que se veía era el Brille y ha conseguido que ha segundo, ¿no? Pero después es una, como siempre, es una de las categorías que hay mayor igualdad. Claro. Equipos como el Leyton, Gesto Argar, incluso Autoservicio La Plaza, Mesón Los Monteros, han estado ahí, y lo que pasa que han tenido una racha mala y han bajado muchos puestos. Autoservicio La Plaza, pues quizás ha sido el equipo más competitivo de la categoría, porque siempre ha estado ahí, ha ganado por una, ha perdido por otro, y ahora mismo ha pegado una chuchón que no le ha llegado a quedar entre los dos primeros porque le llevaban muchos puntos, ¿no? Uh-huh. Y porque, claro, también ha perdido con rivales directos, pero ya era muy difícil. Cuando ha reaccionado era muy difícil. Un histórico que vuelve a la División de Honor, como es el Brille, totalmente renovado, ¿no? Sí, es un equipo prácticamente nuevo y, como bien dice, un equipo de los que... De antaño estaba en la máxima categoría y dando ruido. Uh-huh. Siempre estaba ahí en la parte baja, pero siempre daba mucho ruido. Por lo menos se consigue mantener el equipo, aunque ha cambiado casi toda su plantilla, pero se mantiene vivo, ¿no? Uno, es una historia triste como sí, la del Don Odón, que es muy parecida, incluso peor para Don Odón porque ha sido más ganador, digamos, uh-huh, que el Brille, ¿no? A nivel general en Ubrique. Y el Brille, por ejemplo, pues... Es un equipo ahora muy joven, que todavía, si no pasa nada, pues tienen ahí bastantes años, ¿no? New Teams, el equipo que desciende finalmente. Ascendido que no ha logrado mantenerse. Todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque no se sabe, porque la liga queda una jornada y tú dices, tiene 5 puntos. Pero puede haber descensos por... Incomparecencia. Por no pagar lo que queda de temporada. Bueno, ya serían cosas de despachos, ¿no? Pero en principio ya es equipo de segunda. Uh-huh. Luego lo que es la configuración de las categorías para la próxima temporada lo dejamos en cosas de la próxima temporada. Sí, pero puede ser en esta porque es que se le da mucho el brazo a la gente y ya ves que va a terminar la temporada y te deben 3 meses... Y dice, bueno, pues lo desciendo al equipo y lo multo, ¿no? Uh-huh. Para ver si... Porque un equipo como alguien que deba, ellos están jugando igual que los otros. Lo que pasa que es que hay que hacer un poquito, pero ya es que te cogen el brazo entero. Una gota colma el brazo. Y en segunda división, Fran General y campeón de liga, y Curtidos cabeza segunda posición, ya también cerrado a falta de una jornada. También ha estado la cosa bonita en esta segunda división, sí, ¿no? JSA ha estado buena parte de la liga primero y ha pegado un bajón que la ha llevado a la tercera plaza y porque los demás equipos de abajo, aparte de haber estado muy mal, le llevaba mucha ventaja, ¿no? Uh-huh. Fran General y era el que tenía mejor plantilla. Curtidos cabeza era una incógnita porque eran chavales nuevos, pero no veas. La verdad que han demostrado que es un equipo muy competitivo. Y joven, súper joven, yo creo que de los más jóvenes de los últimos años a nivel general que ha competido en Ubrique. Y que va a dar ruido. Y ya lo ha dado este año y lo ha dado por muchas cosas porque es un equipo que agrada porque se dedica a jugar y no es... Ascenso y creo que también es más deportivo, ¿no? Claro, si es que tiene que ser el más deportivo porque en partido donde se ha jugado las ligas y las cosas no ha habido ni una tarjeta amarilla y le han pedido hasta disculpas al árbitro por haber protestado en el lance del partido. Eso es que da gusto. Desde luego. Y JSA Ubrique, que como tú comentabas, comenzó muy bien la temporada liderando la tabla. Yo creo que hubo un punto de inflexión, que fue la derrota con Fran Generali. Sí, 5-0. Quizás esa derrota les afectó más de la cuenta y estaban como en una nube y se bajaron de repente. Y a partir de ahí es cuando ya se ha mostrado más irregular, ¿no? Ay, porque ha sido también disponibilidad de algunos jugadores que mantenían ese nivel, que no han asistido y el equipo lo ha notado. Uh-huh. Y a lo mejor ha valido para sacar algunos partidos con los equipos de abajo, pero quizás este año en segunda ha sido una veces que ha estado más igualado, Athletic Club Don López, ya ha sacado algunos puntos, también ha tenido resultados igualados. Y Ubrilé, La Lupe, Los Tres Caminos, se han ido ganando entre ellos y han hecho ahí una competición de 5 equipos que fíjate que se han metido justo a equipos que eran más fuertes a priori, ¿no? Como uh-huh. MGC Seguro o los Celta. Uh-huh. Bueno, pues así ha ido la liga hasta esta jornada, por cierto, penúltima. ha sido la penúltima en segunda y en primera, que este fin de semana van a jugar ya su última jornada liguera, que no significa que termina la liga para ellos, ¿no? No, porque después hay una copa que se juega como especie de play-off, ¿no? Uh-huh. Entre equipos de la misma categoría y todos los equipos pues van a disputar esas dos jornadas de más que le quedaría División de Honor, ¿no? Partidos a eliminatoria. Es eliminatoria. Para que nos hagamos una idea, el orden es el que queden en la clasificación, el primero contra el último, el segundo contra el penúltimo, así, ¿no? En los casos, para aclararlo, por ejemplo, en segunda hay 10 equipos, ¿no? Uh-huh. Entonces 6 se clasifican directamente, cogerían sus puestos de 1 al 6, y el séptimo jugaría con el décimo, que el que ganaría sería el séptimo. Uh-huh. Y para que entiendan, y el octavo con el noveno. Y el octavo con el noveno, que de ahí saldría el octavo. Y así estaría ya los cuartos de final. Uh-huh. Así estaría las semifinales, primero con el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Y en primera? En primera exactamente igual, lo que pasa es que al haber un equipo menos, pues entonces la ronda previa, en vez de costar de 2 partidos, costaría de 1. El uh-huh. octavo con el noveno. El que gane ya sería el 8. Uh-huh. Y afinzaría sucesivamente. Vamos, que el cuadro del torneo queda eso este mismo fin de semana. Uh-huh. Más cosas. Bueno, para estas jornadas que quedan habrá... esta se va a jugar, la última jornada de este fin de semana. ¿Hay parón por Semana Santa? ¿Cómo tienes cuadrado el tema? Hay parón en Semana Santa. Juega este fin de semana. Y el que viene. Uh-huh. Ahora mismo... Me coge el 24-25 este fin de semana. Uh-huh. El siguiente puede ser 31 y 1. Y el siguiente es el 8. Después viene Semana Santa. Uh-huh. El 7 ahí. Y 8. Después entonces, viene Semana Santa. Semana Santa. O sea, la liga ha terminado. Después viene Semana Santa. O sea que la última jornada se va, ahora no va a haber interrupción, sino se van a jugar las tres jornadas que quedan, ¿no? Claro. Esta, sí, sí. La de, como decimos, sí, 31 y 1. Claro, por lluvia o por indispo. No, la del 31 y 1 y la del 7 y 8. Ahí está. Y Semana Santa y después ya supongo que vendrá el trofeo. Primero vamos a jugar el trofeo y al final... Ignacio Peralta. Ahí está. A final de mes pues haremos la entrega de trofeo. Uh-huh. Y cogeremos el viernes para el partido del campeón contra la selección. Hablamos del fin de semana después de Semana Santa, ¿no? Ese no, el otro. Uh-huh. A final de temporada, a final de mes. De mes. Y así seguiremos el trofeo de Ignacio, ¿no? Cuando termine el trofeo de Ignacio, pues tendremos que, me parece que era, ahora mismo no tengo aquí el papel, el 1 o el 2 de junio íbamos a traer el gaditano. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver, tenemos el trofeo Ignacio Peralta. Al final, si no pasa nada raro, pues la final sería, quita el puente, la final el 3 de junio, uh-huh. a las 12, sábado 3 de junio. El 9 y el 10 de junio sería el maratón de 35 aniversario, y después... intentaremos hacer un campeonato provincial, ya que, como ya te digo, el gaditano lo íbamos a traer aquí, pero tras haber hablado con la federación, ya tenían casi cerrado la sede, ¿no? Estaban esperando la confirmación y se la ha confirmado. Nosotros nos ofrecimos hablé con el ayuntamiento y nos ofrecimos que si había algún fallo en el otro sitio, nosotros les poníamos las instalaciones. Uh-huh. No ha podido ser, pero lo que sí hemos logrado es que para el año que viene ya tenemos la plaza asegurada. Del campeonato provincial, Ubrique va a ser sede del campeonato provincial 2018, ¿no? Sí, que seguramente será a finales de mayo. Una muy buena noticia. Bueno, y ese maratón 35 aniversario. Sí, que, bueno. El BC Maratón, pues que va a ser eliminatoria. Uh-huh. Los equipos que se presenten, bueno, eliminatoria también dependiendo de la inscripción de los equipos, ¿no? Pues, por ejemplo, si son todos los equipos, pues será eliminatoria. Y que yo creo que serán todos los equipos. Y terminarán el sábado noche, más o menos sobre las 11 de la noche, se jugará la final. Y para que los equipos, el equipo que quede campeón, la disfrute. La celebre, en la nocturnidad de un sábado, ¿no? Muy bien, Dani, pues vamos a repasar los horarios de esta jornada rápidamente. En División de Honor el viernes en el Pabellón de los Remedios a las 9 y media, Quedeque Porti. El sábado en los Remedios, 9 de la mañana, Oasis Lounge Zulema. A las 10, Donde Estudiantes. A las 11, Autoescuela Celia Gallery Panteras. A las 12, Inter de Lian y Revolución. Y por último, en el Pabellón Polideportivo, a la 1, Morgans Marca 91. Primera División, última jornada. En el Pabellón de los Remedios, viernes 8 y media, Peña Bética, Leyton, Construcciones y Reformas, y 10 y media, Mesolo Montero, Gestalgar. Y en el Pabellón, a las 10 y media también, Newton, Autoservicio en la Plaza. Y el sábado en el Pabellón, a las 10 de la mañana, La Espuela, Café Copa, Autoescuela La Sierra Guas, Descansa el Brille. Y en segunda división, jornada 18 y última, en el Pabellón el viernes, 8 y media, Curtidos Cabeza, MGS Seguros, 9 y media, Atlético Futsal, Ubrilez. Y el sábado a las 9 de la mañana, también en el Pabellón, Club Deportivo Celta JS Aurique. A las 11, Athletic Club Don López, Impala 1987, y a las 12, Fran General y la Lupe Kebab. Pues Dani, con esto nos vamos a despedir, que muchas gracias por ponernos al día. Seguiremos manteniendo estos contactos. Creo que queda el sorteo de Ignacio Peralta. Sí, ya queda. Que lo haremos por aquí. El sorteo de Ignacio, queda el sorteo del 35 aniversario. Todo eso lo queda el sorteo de la maratón. Lo haremos aquí con esa línea de colaboración que tenemos el Comité y Radio Ubrique, pues para que los oyentes y los aficionados pues sepan de primera mano cómo se deparan estos sorteos de las distintas competiciones. Muchas gracias, Dani. Venga. Y nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a las 5 y media. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique con su tercera edición. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.